A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. La cuarentena por el COVID-19 es extraña. Es extraña por varios motivos. En principio porque, bueno, ya a esta altura, más allá de que no se abrió para toda la gente la posibilidad de moverse, se observa en la ciudad de Mar del Plata y en el resto de las localidades grandes una movilización prácticamente normal. Desde que comencé a hablar en este programa, por el gran ventanal que tenemos aquí en el estudio Rodolfo Walsh, pasaron 12 autos en estos 15 segundos. Así que podríamos decir que por lo menos es una cuarentena, un aislamiento social extraño, en donde mucha gente se mueve con ciertas contemplaciones del cuidado, de la higiene, de algunas circunstancias, del acercamiento, del abrazo, del encuentro. Lo que sí está postergado y hasta quién sabe cuándo son otro tipo de actividades relacionadas a lo artístico, cultural y social. Los cafés, los restaurantes, por supuesto, pero también los centros culturales, pero también los teatros y los bares en donde se hace música en vivo y otras artes, también el circo, también los talleres de artes plásticas en donde asisten estudiantes para seguir aprendiendo. También la educación no formal, porque la formal, mal que mal, sigue adelante. Un poco deshumanizada, es cierto. Todavía nos cuesta adaptarnos a este tiempo y entender qué pasa. Pero me pregunto, ¿cuándo será que desde el municipio de General Pueyrredón se piense mínimamente en las 10 o 12 mil familias que trabajan en el arte, por lo menos, en la ciudad de Mar del Plata, y que forman parte de la identidad cultural de este tiempo y de este lugar, pero también porque tienen derechos esas familias a trabajar? Entonces, las políticas culturales, las políticas de este gobierno de Guillermo Montenegro, me pregunto, ¿no deberían también orientarse a la asistencia en principio y a las oportunidades para que se continúe con este derecho fundamental que es el derecho al trabajo en cuanto al arte y la cultura? En este sentido, desde distintas organizaciones comunitarias, asociaciones, se solicita un permiso especial para que, por ejemplo, les tiramos una idea acá en Rabia al Silencio. Haya un permiso de circulación para artistas para que se puedan juntar en algún lugar cerrado sin asistencia de público, 2, 3, 4 personas, hacer sus transmisiones vía online y pasar una gorra virtual. Podría ser una alternativa para paliar esta grave crisis sanitaria que todavía no se terminó de crear aquí en esta zona, por lo menos. Pero sí es una crisis profunda desde lo económico, desde lo social y desde lo político, por supuesto. Todo es política. El trabajo también. El arte es política. Y se necesitan medidas concretas en este sentido para que, insisto, entre 10 y 12 mil familias puedan tener un ingreso mínimo para poder subsistir mientras dure esta locura que no tiene aparente resolución. Algunas actividades se renuevan, se transforman, se modifican. El arte también tendrá que hacerlo. Es un gran desafío. Pero cuando vemos en el horizonte, casi todas las otras actividades volverán a ser lo que eran, o por lo menos con algunas pequeñas diferencias. El arte y la cultura no tiene fecha de vuelta y mucho menos certezas de que algo de lo que fue será. Por lo menos en este año 2020, seguro que no. y 2021 está por verse, por supuesto, desde una gran incertidumbre. Por eso pensamos que es muy importante articular en forma comunitaria y social con todas las asociaciones, con quienes trabajan permanentemente en este sentido para encontrarle la vuelta. Y eso, desde la comunidad existen propuestas, pero desde el oficialismo es una responsabilidad. Palabras para contarte este cielo, esta noche, este silencio, esta brisa, estas estrellas, que me enamoro hace tiempo, cuando mi amor ni gateaba, y unos acordes quisieron conocer a mi guitarra. Pasa un ángel, me acaricia con su espíritu cuyano, me toca el alma y me llena de armonías y silencio. Quiero volver donde nació mi guitarrear y el saborear la dulce voz de dos gargueros, una guitarra que sonó cortando el cielo y mi alma. Tonada flor de piel y un corazón que entre cogollo y un obligo lleno de cuyos sus latidos, un fuerte árbol con raíces de amistad. La brisa de un sauce, contemplar tus tardes mansas o esos ríos que me nutren como pan de dulces aguas, aturdirme en el silbido de tus pájaros cantores que refrescan estas ansias de niño inquieto y cantor, y en una ronda de amigos y el humo que se levanta, compartir zumo de parra y abrazarte en la tonada. Quiero volver donde nació mi guitarrear y el saborear la dulce voz de dos gargueros, una guitarra que sonó cortando el cielo y mi alma. Tonada flor de piel y un corazón que entre cogollos y un obligo lleno de cuyos sus latidos, un fuerte árbol con raíces de amistad. Hermoso mi paisaje, saberte siempre a mi lado, como un tutor y su árbol supimos juntos crecer. Compadre Pato Rodríguez, es para usted la tonada, y prepare la garganta que muero por escuchar, sentadito frente a frente, jugar tu voz y la mía, y una noche amanecida regalarte este cogollo. Quiero volver donde nació mi guitarrear y el saborear la dulce voz de dos gargueros, una guitarra que sonó cortando el cielo y mi alma. tonada flor de piel y un corazón que entre cogollos y un obligo lleno de cuyos sus latidos, un fuerte árbol con raíces de amistad. Pesetti, escritor, músico y compositor argentino contemporáneo. Querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde, con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene, con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta, con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza, con lo que olvida, con lo que vida, con lo que pajarito, pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie, yo que nunca te tendré, y aunque no te lleguen mis correos, te escribo, y aunque no sepas si los lees, te escribo. Te escribía. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura y algunas otras circunstancias, aunque bueno, las últimas definiciones de cultura que hemos elaborado desde la humanidad dicen que cultura es todo lo que hace el ser humano. Así que podría ser un programa de una amplitud inusitada, como siempre lo ha sido, aunque con preponderancia hacia las actividades artísticas y comunitarias, por sobre todas las cosas. Les quiero mandar un gran abrazo a quienes se suman por la 88.7 en Mar del Plata y también a quienes están escuchando a través de Radio La Compañía de Tandil, Radio 2 Socioeducativa de Azul, Radio Estudio de Pehuajó, también en Bahía Blanca, por Radio de la Calle Comunitaria, FM Oreta P de Benito Juárez, ahí en Pergamino a los amigos y amigas de La Posta, también en Junín, en Radio Mestiza 101.7, en San Cayetano por Radio Z, en Rauch y en otras ciudades que nos retransmiten, también en General Villegas por Info Villegas y los portales Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, que piensan que este programa puede tener contenidos aptos para ser distribuidos y multiplicados por el éter en sus respectivas comunidades y territorios. Así que un gran abrazo. Desde hace 2 meses que todo está atravesado por la cuarentena y por un tema fundamental, que es la pandemia por el COVID-19, que trajo grandes consecuencias. En el comienzo del programa hablábamos sobre algunas de ellas que tienen que ver con el derecho al trabajo también del mundo de la cultura y la falta de ideas desde las perspectivas municipales, por lo menos aquí, y de muchos otros lugares para resolver este tema, una reinvención del trabajo en estos tiempos de pandemia. Pero también han traído otros problemas muy graves, obviamente económicos y sociales. La pandemia golpea diferente a quienes menos tienen, golpea en los huesos de quienes menos tienen, y eso está claro, atravesado por la diferenciación de las clases y tantas otras cosas que podemos mencionar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la circulación de personas. Hay muchos argentinos y argentinas, marplatenses también, como el caso que vamos a abordar aquí con la charla de estos próximos minutos, que se encuentran en otras partes del mundo y se ven imposibilitados, imposibilitadas de volver, por lo menos hasta que un avión sanitario llegue con ese cronograma que muchas veces no coincide con nuestras necesidades, pero de esa manera así se da. Y es el caso de una marplatense que estaba viviendo en Salta, pero en realidad realizando una residencia en psicología comunitaria, Ailén Loureiro, licenciada en psicología, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que realizó junto con su compañero, con Eloy, más conocido como Beto, su residencia en Chiapas, nada menos, y está en México todavía tratando de volver a Argentina, en primer término. Y es una buena posibilidad charlar con ella a la distancia para saber de todo lo que está pasando, porque además no solamente tiene estas características de ser marplatense, de haber hecho una residencia en psicología comunitaria en Chiapas y de encontrarse así allí, sino también de articular acciones solidarias, que de esto también hablamos hace tiempo en el programa, para paliar de alguna manera todas las situaciones de vulnerabilidad en diferentes campos que genera esta paralización y esta pandemia. Así que nos vamos a dar este lujo, este gusto de saludarla. Ailén Loureiro, bienvenida a Rabia al Silencio. ¿Cómo estás? Hola, Seba. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Estás en México en este momento? En este momento estoy en Ciudad de México, sí. Una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, que evidentemente también se encuentran muy golpeadas por la pandemia, ¿no? ¿Cómo está la situación allá? Sí, una de las ciudades más grandes, como decís, y sin la posibilidad de recorrerla, ¿no? Porque estoy confinada en un departamento, como la mayoría de las personas que están acá en Ciudad de México, y la verdad que es súper raro verla así. Voy al supermercado y no puedo creer ver el Zócalo, ¿no? Por ejemplo, de las plazas principales, absolutamente desierta, ¿no? Así que es muy extraño estar acá. ¿Cómo se da la posibilidad de articular esta propuesta solidaria desde la psicología con la Embajada Argentina en México? Y contanos, ¿cuál es esa labor que están realizando con tu compañero? Bueno, nosotros estábamos acá por una experiencia de rotación, tuvimos la suerte de poder trabajar unos cuantos meses. Y cuando todo se vino abajo, se suspendieron las actividades comunitarias. Estamos ahí en proceso de ver cómo se sigue con eso, pero bueno, hasta el momento los cuerpos no pueden acercarse, al menos de manera física, así que es muy complejo. Y un poco en el compromiso ético y político que tenemos, no solo como trabajadores de la salud y trabajadores del Estado, sino bueno, como personas que creemos en que tenemos que hacer algo, ¿no? Decidimos acercarnos a la Embajada Argentina en México con esta propuesta. Lo que sabemos hacer, un poco, lo primero que se nos ocurre es ser psicólogos, así que la idea fue esa, de ver de qué manera podemos brindar ayuda a las personas que estaban varadas, argentinos varados en México, y atenderlos, ofrecerles una ayuda, un apoyo psicosocial, telefónico o online. ¿Con qué panorama se han encontrado a partir de estos contactos respecto de la comunidad que han podido asistir? Y la verdad es que bastante complicado. Solo podemos asistir a personas que tengan conexión, digamos, conexión, sea un teléfono, sea internet, lo que sea, y eso ya reduce el número de gente a la que podemos tener acceso para brindar alguna ayuda. Y nos hemos encontrado con muchas situaciones de miedo, mucho temor, de contagio, de salir a la calle, mucha ansiedad respecto de lo que puede llegar a pasar. Porque si bien todos tenemos incertidumbre en este momento de pandemia, quienes están varados en el exterior se les suman otro tipo de incertidumbres, como cuándo puedo volver a mi país, o de qué manera voy a poder volver, o qué pasa si me enfermo en un país extranjero. Bueno, y un montón de dimensiones que se suman, digamos, al caos general que se vive en la sociedad. ¿En ese sentido hay una actividad de la embajada de contención o no alcanza para el nivel del problema que se tiene. No, claramente no alcanza. Y muchas veces la salud mental queda muy por detrás, ¿no? Porque es cierto que la salud física en este contexto apremia, porque hay gente que muere y el cuerpo es físico, pero los daños psicológicos y sociales también existen, también son muchos, y no es algo que se tenga muy en cuenta desde organismos oficiales. Desde la embajada no hay un servicio de asistencia psicológica, no lo hay, solo estamos nosotros haciendo lo que podemos, pero no está contemplado, ¿no? ¿Por qué tomaron esta decisión de enaltecer la solidaridad y llevar adelante esta acción voluntaria? Y un poco como te decía, nosotros somos trabajadores del Estado, estamos en nuestras funciones, aunque no estemos en actividades comunitarias en este momento por el aislamiento, sí somos trabajadores del Estado y tenemos ese compromiso ético y político hacer algo, ¿no? Desde nuestros lugares, desde nuestras posiciones. Un poco nos encontramos con otros compañeros de trabajo en México diciendo, bueno, ¿yo qué puedo ofrecer? Yo soy carpintero, decía uno, yo soy electricista, podemos tratar de hacer alguna red. Pero bueno, nosotros no sabemos hacer muchas otras cosas que no sea escuchar, hablar con las personas, y bueno, fue un poco por eso que decidimos ofrecernos. ¿Cuándo tienen previsto la vuelta? ¿Ya hay viaje sanitario para traer a las personas que quedaron en México? Mira, eso depende mucho de las compañías aéreas. La verdad es que en este momento, en este contexto, aprendí un montón sobre para qué sirve, por ejemplo, la embajada, el consulado y cómo funciona, porque no tenía idea. Nosotros sí logramos acceder a un vuelo de Aerolíneas Argentinas, pero es un vuelo pago. Tuvimos que pagar. Quienes no pueden acceder a eso todavía se quedan acá, ¿no? Y dependen un poco de las negociaciones que hace el gobierno con las empresas aéreas. Así que hay mucha gente todavía acá esperando. Justamente veníamos hablando eso aquí en el aire de la radio, justamente cómo golpea de acuerdo a los niveles económicos de forma distinta esta pandemia y esta crisis económica, social, de salud que nos atraviesa por completo. Sí, la verdad que sí, va atravesando a todos de manera muy distinta. Y lo cierto es que las personas que ya tenían cierto nivel de vulnerabilidad socioeconómica, cualquier cuestión del contexto les va a pegar de manera distinta, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que no son todas necesidades, sino que hay muchas potencias también en las comunidades, en los colectivos, en la gente, que las carencias pueden ser económicas, pero que hay un montón de potencia. Bien, supongo que también se cortó la comunicación, pero vamos a intentar recuperarla. Estábamos hablando con Ailén Loureiro desde la Ciudad de México, con quien charlábamos sobre esta situación. Ahí creo que la tenemos otra vez, Ailén. Se había cortado la comunicación de WhatsApp. Hola, aquí estoy. Sí, bárbaro. Justamente te quería preguntar sobre lo que han vivido en Chiapas, en esta residencia en psicología comunitaria, porque hacías mención a esas cosas positivas desde la organización de la comunidad que generan una gran esperanza en la humanidad, por cierto. Sí, justamente en Chiapas, territorio de revoluciones, territorio de pueblos originarios, organizados, ¿no? Hay mucho de eso, la verdad que vine a nutrirme un poco de toda esa capacidad, de toda esa esperanza también. Muchas veces nos vemos como sobrepasados en el territorio y decimos, bueno, esto no se va a poder solucionar. Estamos en comunicación desde México. Es comunitaria. Ahí va. Sí, te escuchamos, se había cortado. Ahora sí, perfecto. Bien, estoy lejos. Ahora sí, ahora perfecto, se te escucha. Sí, decía que bueno, que acá en Chiapas hay mucha organización comunitaria, muchos pueblos originarios, está la organización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y no solo esa organización, sino muchas otras de comunidades autónomas, que bueno, que se organizan en función del buen vivir, ¿no? este lema que también tienen los pueblos originarios en Argentina y en toda Latinoamérica y que acá lo toman como bandera para su lucha, ¿no? Qué interesante poder profundizar sobre el conocimiento del buen vivir, porque de alguna manera todo el movimiento capitalista, económico, productivista de estos tiempos también genera tanto daño en el mundo y en las nuevas generaciones, en las comunidades en sí. Quería preguntarte, ya para ir terminando esta charla, agradeciéndote de estos minutos y de esta posibilidad de conocer la realidad que están viviendo en este momento allí desde la Ciudad de México, ¿cuánto te ha aportado a vos la universidad pública para la sensibilización en estos temas de la comunidad que son tan importantes hoy y que forman parte también de esos ejes de esperanza que van creciendo cuando uno ve la perspectiva de la pandemia, de lo que se puede venir, de la reacción de los pueblos? ¿Cuánto te ha servido a vos esta posibilidad de la universidad pública? Y la verdad que mucho. Yo recuerdo con mucho cariño la Facultad de Psicología y la Universidad Nacional. Pero lo cierto es que es un camino activo, ¿no? Si uno espera pasivamente que las cosas sucedan, bueno, no pasa, no pasan según los intereses de otro, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que buscar, y la universidad en donde uno no puede y de en más salud. Está Ailén Loureiro hablando con nosotros. Es una búsqueda activa. Ahí va, claro. Interesante escuchar este concepto de la búsqueda activa, que fue casi lo único que se escuchó de tu respuesta, pero llegamos a escuchar en la última parte y en la primera, igual, poniendo en valor la educación de la universidad pública, pero a partir de una búsqueda activa y de intereses que forman parte con ese camino, ¿no? De eso, a eso te referías. Bueno, sí, exactamente, es una búsqueda. Te agradecemos el contacto, estas palabras, y esperemos que pronto se dé ese retorno aquí a Argentina para poder también seguir el camino que corresponde en la construcción social, pero no desde un aislamiento en un país lejano, en esta situación de no poder hacer, ¿no? Porque de alguna manera el viaje tenía ese objetivo de generar las experiencias y el trabajo comunitario en territorio que se vio interrumpido por esta situación. Sí, se vio resignificado también. Resignificado. Veremos en qué simbólicamente, ¿no? Tantas cosas. Ya veremos. Que habrá que procesar. Sí, ya veremos. Bueno, muchas gracias, Seba. Un gran abrazo, Ailén. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hablamos con Ailén Loureiro desde la Ciudad de México. Ella es licenciada en psicología, recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí estaba realizando en Chiapas la residencia en psicología comunitaria, que se vio interrumpida y resignificada por la cuarentena y por la pandemia del COVID-19. Pero queríamos poner también en valor, en importancia, tantos movimientos en distintas partes del mundo, y en la ciudad y en las comunidades de todo el planeta, que tienen que ver con estas formas asociativas, solidarias, comunitarias, de organización de la comunidad, porque siempre consideramos que lo colectivo es el camino, que las necesidades individuales se resuelven con las acciones colectivas comunitarias. Indudablemente, la única salida para estos tiempos de crisis es lo colectivo. Soy montaña, eres mar. Elegir el lugar, el cantar, el reír, opinar, el amar, maltratar, humillar, nunca más. aprender a entender tu opinar del vivir, compartir la raíz, disfrutar el sentir, reprimir, dominar, nunca más. Basta el sol, mi dolor, viaje en busca de vos. Hoy no estás, mi dolor, le reclama hasta Dios. Y no quiero entender, y no puedo olvidar tu sentir, tu pasión, tu memoria. Y no puedo entender, y no quiero olvidar, solo temo perder el poderte contar, el buscar la verdad del vivir sin temer mi sentir, mi dolor, mi memoria. Allá es el río un forjar, hasta en mí me hago en vos fundición natural. Esconder, sumergir, nunca más. En la calle te vi, en el río te amé, en el miedo corrí, tú no sabes temer. Disparar sin pensar, nunca más. En tu lucha ideal es mi voz, mi fusil, impotente feroz, no me deja dormir. Si hace amor tu morir, si hace llaga en mi piel tu sentir, tu pasión, tu memoria. Y no quiero entender, y no puedo olvidar, solo temo perder el poderte contar, el buscar la verdad del vivir sin temer mi sentir, mi dolor, mi memoria. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. La Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata te invita a sumarte a este movimiento. Somos una asociación civil con personería jurídica. Trabajamos para mejorar la actividad en la ciudad y la región. Asociate a la UNMAR y podrás disfrutar de todos los beneficios y convenios que llevamos adelante. Contactanos por la página de Facebook UNMAR Unión de Músicos de Mar del Plata o por la cuenta de Instagram Unión Músicos MDP o escribinos al mail unionmusicosmdp@gmail.com. Somos UNMAR porque la unión hace la fuerza y la música nos hace libres. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 11 y 26 de mayo, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al norte de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Somos una institución provincial que nuclea a técnicos afines a la construcción y la ingeniería. Nuestra misión es ser contralor de los profesionales técnicos e interceder ante el Estado para garantizar su desarrollo profesional. Nuestra visión es contribuir al desarrollo de la sociedad articulando el conocimiento de los técnicos, promoviendo la actualización, capacitación y formación permanentes de nuestros profesionales colegiados. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos db@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos en ACOOPERAR, Asociación Cooperativa Regional. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro. Rabia al silencio. Una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio, rabia al silencio. Aquí estábamos en Rabia al Silencio. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Desde esa premisa de Atahualpa Yupanqui nace esta propuesta radial. Y aquí estaba pensando en la educación. Siempre venimos hablando al respecto de esto. Y en tiempos de cuarentena y de pandemia es complejo hablar sobre la educación, en principio por cierto principio de productividad que rige actualmente. Esperemos que pronto esto sea superado para llegar a otro tipo de formación, de educación en general. Y también rescatar el trabajo de tanta gente relacionada a las artes y a la educación en general, para poder adaptarse con la tecnología en estos tiempos y con propuestas que son realmente creativas. Y por eso traemos a Rabia al Silencio hoy una de ellas, que nos llega desde Las Flores, provincia de Buenos Aires. En este lugar hay un profesor de artes plásticas que se llama Pablo Solo Díaz, que no solamente es artista plástico y docente, sino también payador y actor. Diría que la obra de Pablo Díaz está exenta de estereotipos. No aparece lo evidente y recurrente de la pintura campera en la reiteración de estereotipos del caballo y del paisano. No cae en el facilismo del clima bucólico ni en la mera caricatura. En una primera mirada ya se observa en su trabajo que hay una indagación de lo profundo en lo trascendente. El protagonismo está en la pampa que nos toca habitar. Por supuesto que concurren el paisano y su caballo a todo lo que él hace. No podría ser de otra manera. Lo que se pretenderá demostrar es que esos protagonismos se conjugan en una historia, en un relato, en un drama situado en la pampa, convirtiendo así a ella en la verdadera protagonista, quitándose así, desde el rol del artista, del centro de la escena. Y fíjense cuál es la propuesta educativa. Pablo Solo Díaz, como docente, bueno, yo lo conocí en Tandil, compartimos el Festival de Artes Escénicas de Tandil, el tercer Festival de Artes Escénicas, y pude apreciar el Martín Fierro para niños y niñas que él personifica. Increíble trabajo, increíble, de acceso para toda la familia. Y en este caso les voy a compartir una clase de Pablo Solo Díaz, una clase de artes plásticas. Insisto, trabaja en 6 escuelas rurales del partido de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Suena de esta manera una clase tan simple de arte en tiempos de cuarentena. Salud, gurizada linda. Hoy nos vemos sin la escuela. Nos vemos en esta clase, rara clase en cuarentena. Cada cual está en su casa y voy en la motoneta del WhatsApp porque mi voz verán que a todos les llega. Dibujaremos la historia del abuelo y de la abuela, una historia que ya nadie o muy poquitos la cuentan. Hoy por papas o bananas vas a la verdulería. Si querés una herramienta, un martillo, una escofina, unos clavos o tornillos, tenaza o papel de lija o una lata de pintura, está en la ferretería. Si te hace falta un remedio, una caja de curitas, podés ir a la farmacia donde venden las jeringas, un alfajor en el kiosco o un paquete de pastillas. Hay de todo en 100 negocios hoy. Pero antes había uno solo en cada pueblo, casi siempre en una esquina. Era el almacén más grande que uno se imaginaría. Vendían un par de botas, vestidos también vendían, ponchos, relojes, pelucas, arados. También había semillas o tallarines, duraznos, sogas, harinas. ¿No sabés qué es un arado? Preguntá. También tenían una parte de boliche, un mostrador de cantina, donde los gauchos jugaban a las cartas si querían. Había ropas, cacerolas, mil herramientas había en los grandes mostradores de grandes estanterías de los ramos generales que cada estación tenía. ¿Por qué te digo estación? Por el tren, claro. Las vías comunicaban los pueblos y daban al pueblo vida. Y no había celulares, internet tampoco había. Por las radios escuchaban a la noche las noticias. Preguntale a alguna abuela o a algún abuelo. Vivías cuando eran a leña todas las cocinas y era en sulqui o a caballo que hasta el pueblo se venía. Hacé una investigación. Dibujá las cosas lindas del pasado de nosotros, de Uruguay o de Argentina. Cada lugar tiene historia, serias o que causan risa. Pedí que te cuenten cuentos, que el mundo cambia deprisa. Hacé un dibujo de aquellos esta tarde en la cocina de los almacenes grandes en donde todo vendían. Nos vemos pronto. La escuela volverá con alegría después de cuidarnos mucho, el pizarrón y las tizas y el barbudo profesor con su motoneta lista para llegar al galope con su motor que relincha. De Después de escuchar a Pablo Solo Díaz, de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla pedagógica. Esta clase de artes plásticas en forma de payada, con todos los paisajes de nuestra pampa, pero bien situado desde la sensibilidad también y los lazos familiares de niños y niñas de 6 escuelas rurales. Bueno, queríamos ponerlo aquí en exposición, en Rabia al Silencio, con su permiso, por supuesto, porque nos parece, más allá de una gran actividad pedagógica adaptada a estos tiempos, de una creatividad inusitada, digna de ser tenida en cuenta para quienes nos dedicamos a la docencia en diferentes ámbitos. Hablaba de la música, y a nivel nacional, justamente en la música, hay una gran capacidad de organización en los últimos años, sobre todo desde hace aproximadamente 20 años a esta parte. Músicos y músicas organizadas y organizados han podido conquistar una gran cantidad de derechos, y uno de ellos es evidente, la creación del Instituto Nacional de la Música, que es un ente público no estatal que ha generado desde este lugar una acción muy importante en esta época de cuarentena y de paralización absoluta de la actividad. En principio, fomentos solidarios que generan la posibilidad de un ingreso para muchos músicos y músicas. Bueno, toda esta generación de gente se reúne en torno a asociaciones civiles sin fines de lucro, que a su vez se organizan en redes para traccionar a nivel nacional y articulación política. Es realmente algo maravilloso desde lo organizativo, con todas las dificultades que las distancias y los territorios nos enmarcan y las diferencias culturales de las plurinacionalidades que tenemos aquí en el territorio argentino. Una de esas asociaciones pioneras, por cierto, en este tipo de organización de la música independiente en Argentina, es la UMI, la Unión de Músicos y Músicas Independientes que tenemos aquí, con sede territorial en la ciudad de Buenos Aires, pero con implicancia en todo el país, principalmente en la zona de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, desde lo territorial, pero por supuesto influyendo en toda la acción territorial argentina. Y estamos en comunicación con el presidente de la UMI, Juan Ignacio Vázquez, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Juan? Y bienvenido a Rabia al Silencio. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos los que estén ahí laburando en este momento de cuarentena con el programa y con la radio. Bueno, en principio, saludar la acción de la UMI, que también junto con otras como MIO y UNMAR aquí en Mar del Plata articulan esta gran red que es la FAMI, la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes. Qué importante, ¿no?, hoy en estas circunstancias, este trabajo colectivo. Sí, bueno, lo que durante estos últimos, como decías, 20 años empezó a pasar con las músicas y músicos independientes, de empezar a organizarnos en torno a este tipo de asociaciones o organizaciones. Como decías, no lo vimos en otra época. Si bien todavía en el fondo no dejan de ser, no sé si los inicios, porque bueno, obviamente no son los inicios, pero bueno, son 20 años, digamos, parece muchísimo tiempo, lo es en nuestras vidas personales, pero bueno, en las organizaciones, en la conquista de derechos, todavía nos sigue quedando mucho por recorrer. Y la verdad que el laburo que se está haciendo desde las orgas y desde la FAMI, como aglutinador de todas esas organizaciones y de todos esos territorios distintos que hay en el país, es una alegría muy grande, digo, siendo músicos en este momento y partícipes de todo esto. ¿Cuáles son los desafíos hoy, a tu punto de vista, de las organizaciones de músicos y músicas independientes ante la paralización absoluta de la actividad musical como la conocíamos? Bueno, me parece que hay algo, digamos, tenemos, me parece que estamos como enfocados en dos temas, ¿no? Hay una parte que es como lo urgente, que es tratar de poder solucionar lo humanitario, ¿no? O sea, toda esa gran cantidad de músicas y de músicos que, que se han quedado sin trabajo, que están sin ingresos o con ingresos muy reducidos y que les está haciendo muy difícil poder llegar a fin de mes y vivir vivir medianamente bien. Entonces me parece que ahí, por un lado, las organizaciones están haciendo un laburo desde desde, como vos lo señalabas, el INAMU con las convocatorias de fomento, que las organizaciones participan en los consejos que otorgan estos fomentos, la difusión de la información, que parece trillada esa frase, pero es muy importante porque las organizaciones en este momento están siendo también todo el tiempo replicadoras de información, de, che, hay una convocatoria acá, se está dando una ayuda por este otro lado, o sea, es un acompañamiento que nos damos entre todas, entre todos, sobre qué puertas podemos ir a golpear. Y por otro lado, después está el laburo que está haciendo cada organización en su territorio, como están haciendo la UMAR en Mar del Plata, que tiene más que ver, digamos, con poder también juntar Morphy, y poder contener a la gente. Me parece que todo ese tipo de acciones que están haciendo las organizaciones constituyen un primer paso que es indispensable en este momento. Después, y también, bueno, no hay que olvidarnos todos los reclamos que tienen que ver con interpelar a SADAIC, a ADI, a CAPIF, que puedan dar también una respuesta que esté a la altura, que no lo están haciendo en este momento. Aparte de esto, después me parece que también tenemos el deber, la obligación de empezar a pensar en el día después, entre comillas, cómo empezar a reconstruir de a poco la escena, porque todo lo que tiene que ver con la música, ya no diría la música en vivo, porque también la música grabada y demás, está sufriendo un sisma muy muy grande que va a costar mucho salir, y entonces los que estamos implicados en organizaciones y nos involucramos con nuestro tiempo, tenemos que empezar a pensar también, no solamente en lo urgente y en lo de hoy, que lo estamos haciendo, sino también en qué va a pasar mañana y cómo podemos adelantarnos a alguna de esas cosas, ¿no? Sí, pensaba mientras hablabas en esto del después, ¿no? El día después, ¿qué quedará de lo que fue? Esa es la gran pregunta y te la convido también. Sí, bueno, eso es muy complejo, la verdad, pensarlo. Digo porque es muy difícil, primero, tener una respuesta. Segundo, no estar implicado también dentro de este análisis, porque están también los deseos, no solamente el análisis, ¿no? Está también el deseo de uno. Cuando uno dice, bueno, van a volver los shows de la misma forma que estaban antes, también tiene que ver con un deseo de volver a compartir rápidamente esas experiencias que para nosotros son vitales, ¿no? El de poder estar juntos en un recital, y lo que tiene que ver con la presencia humana y lo que se genera en esos lugares. Me parece que vamos a convivir ahora en un momento de una semiapertura, digamos. Por ahí lo primero que haya que mirar son el tema de los shows en espacios al aire libre, donde pueda haber distancias grandes. Me parece que el rol de los shows transmitidos por ahí desde lugares pueden tener también un rol importante. Cuando digo lugares, digo que pueda tocarse con la calidad adecuada también, porque ese es otro tema que pasa en la actividad. Por ejemplo, a mí como músico, yo en este momento no he hecho ningún vivo por Instagram y estas cosas, porque yo toco en una banda que tiene un tipo de sonoridad que no la podemos transmitir por ese medio, y entonces, bueno, por ahora uno dice, bueno, no lo hacemos así. Entonces me parece que va a ir, punto intermedio. No creo que se pueda volver durante este año, creo que hay que olvidarse este año de poder volver a tener shows como teníamos antes, pero sí podemos por ahí avanzar en un intermedio, como te decía, ¿no? Por ahí sí que estén abiertos los estudios de grabación en algunos horarios, y los espacios, que se pueda volver a dar algunas clases de ensamble, clases de otro tema también. Uno piensa, en la docencia, una cosa es una clase de guitarra, o de bajo, o de teclado, que por ahí es más fácilmente llevada a una charla, una clase virtual para los que pueden, pero alguien que por ahí da batería y vive en un departamento y no tiene ahí su instrumento y para dar clase o para estudiar o otro tipo de instrumentos, se le complica también. Entonces, por ahí también tener posibilidades de laburos, me parece que vamos a tener que ir pensando estrategias y cosas intermedias, ¿no? O sea, no pensar en que vamos a volver para fin de año al mundo en el que estábamos en enero, pero sí empezar a ir empujando para volver lo más pronto posible. Se calcula que en el país hay cerca de 500.000 personas que se dedican a la actividad musical y que de alguna manera ven impedido su derecho al trabajo, ¿no? Este es otro tema al cual tenemos que tener en cuenta. Y lo que sí también noto, y quería preguntarte a ver cuál era tu visión al respecto, es que en este sentido no hay ninguna política en ninguno de los organismos del Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal, bueno, en este caso aquí en la ciudad de Mar del Plata, que lo piensen de esta manera, que generen alternativas, no sé, por ejemplo, algo que estamos trabajando desde la UNMAR, que haya un permiso de circulación para que los artistas puedan juntarse en un lugar, dos o tres personas, cuatro a lo sumo, sin asistencia de público, y poder generar una transmisión multistreaming con una gorra virtual electrónica, que puede llegar a ser una salida probable en estos tiempos, por lo menos ahora, después veremos la dinámica del después, pero ¿no hay una política que esté orientada desde la cultura hacia estas circunstancias de defender el derecho al trabajo de tanta gente que se dedica al arte y la cultura? Sí, tal cual. O sea, hay un problema de que no está enfocado como lo es, que es un laburo. El tema con la cultura es que tiene ese intermedio, ¿no? De que muchas de esas personas que vos estás nombrando dentro de esas 500.000 personas que se dediquen, probablemente mucha gente por ahí no es su fuente de ingreso principal. Entonces ahí se te empieza como a mezclar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo puedo esperar porque no es prioritario para subsistir esto. Entonces, bueno, espero. Después muchos que lo toman, viste, como si fuera solamente una cuestión de hobby, que también lo es, digamos, o también para mucha gente lo puede ser. Pero como vos bien decís, hay una gran cantidad que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver también incluso, si pensamos como la cultura, como las cosas más vivas que hay dentro de la sociedad, también con la necesidad de poder hacer lo que hacemos. Entonces, uno entiende obviamente el momento y el cuidado de la salud y lo compartimos y acompañamos, pero sí hay que empezar a pensar de qué manera podemos salir, como lo que vos estás comentando, como lo que yo te decía antes, bueno, che, no hay posibilidades de que haya una clase de ensamble, cuatro o cinco personas en un lugar muy amplio, con normas de seguridad, claro. No hay posibilidades de hacer un show por streaming, como vos estás planteando, no hay posibilidades de hacer en algún momento, por ahí no ahora, pero por ahí en septiembre, hacer algún show en una plaza con distancia, o sea, empezar a pensar eso. Y empezar a tomarlo como vos lo estás diciendo, como lo que es un laburo y que tiene que ver con bueno, lo que ahora se llama industrias culturales y demás. Claro, ¿no? Claro. No hay que olvidarnos que los músicos y músicas somos los que las generamos. Sí, totalmente. Mucho para pensar y mucho para seguir construyendo en forma colectiva. Juani, muchas gracias por atendernos y por este tiempo. No, gracias a ustedes. Uno sabe que también que el trabajo de las organizaciones es fundamental y yo además soy, cuando uno va conociendo, digamos, yo vivo en Buenos Aires, en la ciudad, y si bien tenemos algunas complicaciones, por supuesto, de las grandes ciudades, también tenemos un montón de facilidades. Yo ahora voy a dar una charla en un rato sobre derechos de autor, de intérprete y demás, y todos los trámites los tenemos en Buenos Aires, claro. Fácilmente. Las organizaciones que laburan y activan en diferentes provincias y en diferentes localidades lo hacen en situaciones muy, muy adversas, con cosas que para nosotros son como cosas cotidianas, como ir a registrar una canción. Entonces, uno desde acá valora un montonazo el laburo que pueden hacer organizaciones como hablamos, como UNMAR, como MIO, porque son fundamentales. Bien, muchas gracias. Juani, te mando un abrazo grande y nos estamos encontrando pronto. Dale, Seba, ojalá. Un abrazo. La palabra de Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablando sobre la realidad de la música. Nos hemos pasado, perdona Mundillo Merienda, se nos fue la charla. Gracias, hasta la próxima semana, volveremos con más rabia al silencio.